Así, con 3-9 seguidos, zanjó sus diferencias hacia una Unión Europea que, vista desde las islas, amenazaba la soberanía británica. E igual de explícita se mostró cuando alguien quiso ver un atisbo de duda antes de mandar las tropas a las Malvinas. Esta mujer no dará marcha atrás. Y tampoco dio marcha atrás ni cedió cuando los sindicatos mineros y los trabajadores de otros sectores públicos, que ella privatizó, se lanzaron a la calle en duros enfrentamientos con la policía. Y mostró la misma determinación contra el terrorismo del IRA cuando atentó en 1984 en Brighton contra una convención conservadora. Cualquier intento terrorista de acabar con la democracia fracasará. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Prendemos una nueva hoguera, arranca un nuevo programa. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Programa número 186 desde 2016 en las ondas. Camino vamos ya del séptimo aniversario, será en abril y tenemos preparada una bastante gorda, si todo sale bien, cruzo los dedos. Grabamos hoy que se celebra el natalicio número 91 del mártir de la Revolución Camilo Cienfuegos. Recuerda, somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y grabamos, emitimos en directo desde Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde. Y donde hay repeticiones, los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. ¿Y qué más? Pues que remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y emitimos, pues también, ya sabes, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify, Archive, y nos puedes buscar en las redes sociales y en Telegram. Y en el email, comandante@cienfuegosradio.com. Comandante, pues que te saluda hoy, aquí en primera persona, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado del subcomandante Tony Major. Hello. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Very good, very good, don Tony Major. Y como siempre, la retaguardia, la teniente vergonzosa. Hoy os traemos un programa, pues diríamos, se podría llamar, pues clásico, ¿no? Clásico en los contenidos, en lo que va y en lo que va a sonar. Va a ser un programa que va a tener punks, skins, ingleses y viejos, cervezas y hostias en el bar, anarquistas y hooligans, de Margaret Thatcher, así que un programa así pues empezará, como no, en Londres, pero eso sí, vía Gurain. Comenzamos con la Polla Records. Muy necios a la bola de Cristo. en Londres, donde vive el primer ministro, la primera ministra del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Últimamente hemos oído mucho el nombre de una de esas primeras ministras, el nombre de Margaret Thatcher, en relación a una polémica madrileña, porque al final todo acaba pasando por Madrid, ya sabéis, la capital mundial, España dentro de España y esas cosas. Una polémica madrileña como fue la concesión del reconocimiento de alumni ilustre, o sea, exalumna, de la Universidad Complutense de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ese histriónico personaje popstar que pone en cara, que es la tonta útil de un chunguísimo proyecto neoliberal de capitalismo de amiguetes, sin rubor alguno, sin conocer la vergüenza. De nuevo, no es que seamos esclavos de la actualidad, Cienfuegos no es un programa de actualidad, pero a veces te ponen las asistencias ahí para que simplemente sea empujarla y meterla. Este programa llevaba semanas planteado, pero aprovechamos para contaros que, como recordó a raíz de esta polémica hace unos días el que fuera rector de la Complutense, Carlos Berzosa, la Universidad de Oxford le negó el doctorado honoris causa a Margaret Thatcher en su momento. Margaret se había graduado como química en esa universidad tan prestigiosa de Oxford, y en 1985 el exministro y en aquel momento rector de Oxford, Harold Macmillan, intentó darle un doctorado honoris causa, pues ya sabéis, para eso que gusta tanto a los cargos intermedios de hacerle la pelota a los que mandan más todavía que ellos. El claustro del centro inglés consideró que no se podía permitir a la primera ministra, a pesar de haber estudiado en esa universidad, por las políticas que estaba llevando a cabo, recortes en la enseñanza, en el Reino Unido. Era una mujer que tenía muchos enemigos en todas partes y de las que nos vamos a contar más cosas, pero vamos primero con una cancioncita, ¿no?, para repasar. Una cancioncita del que va a ser la única canción del siglo XXI que va a sonar en este Cienfuegos. Un grupo de Pamplona, no de Londres, que llevan tocando desde 2018 y que, a pesar de cantar en euskera, tienen unas clarísimas influencias inglesas, empezando por su nombre, que está claro en quién se inspira, ¿no? Hablamos de los Thatcher, con una canción que se llama Elisa Burning, que es algo así mezclando inglés e euskera, como iglesias ardiendo. Vamos con ello. Por lo hay un bate. Estos son los Thatcher y esto que escuchas es Cienfuegos. Y vamos a seguir hablando de la Thatcher, Margaret Thatcher, ese personaje que marcó de tal manera los años 80. Y a muy mal. Una de las primeras personas que implementó en una democracia liberal el neoliberalismo, junto con su amigo y aliado Ronald Reagan en Estados Unidos. Neoliberalismo que ya sabemos que se empezó a practicar por primera vez gracias al golpe de estado de Pinochet en Chile en 1973, amigo íntimo hasta la muerte de Margaret Thatcher. Bien traído. Sí, además tal cual, ¿eh? Y bueno, pues Margaret Thatcher, la dama de hierro, conocida por conseguir quebrar al movimiento obrero, fundamentalmente a esa punta de lanza como fueron los mineros escoceses. Y bueno, que quien a hierro mata, a hierro muere, y cayó precisamente por una revuelta popular. Unos años después, bastantes años después, ya en los años 90, contra un nuevo impuesto llamado poll tax, que aquí no sonará de nada, pero que dio origen a los conocidos como poll tax riots, disturbios de la poll tax, que era un impuesto muy, muy sencillo. Tú pagabas con el mismo importe independientemente de tu renta, tu situación social, situación, digamos, familiar, necesidades añadidas. Era un tanto por ciento, una cantidad fija, y se acabó, era cero progresiva, y evidentemente provocó unas protestas bestiales. Se implementó primero en Escocia en el año 89 y posteriormente en el año 90 en Inglaterra y en Gales. Se hizo ese campo de pruebas en Escocia, yo creo que de una manera bastante pensada, ya que es un reducto histórico dentro de la Gran Bretaña, del movimiento obrero, de la izquierda, del nacionalismo escocés, que en aquel momento era un poco más minoritario que en el día de hoy, y como decíamos antes, también pues cuna de las grandes protestas contra la Thatcher de la minería en los años 80. Desde el principio empezó un movimiento de desobediencia civil muy fuerte, empezando por la cuestión más básica como no pagar los impuestos. O sea, se consideraba que era un impuesto injusto y que podía suponer, incluso depende de las circunstancias familiares del domicilio, hasta un 20% de la renta de determinados hogares. Entonces, se decide no pagar. Hay una movilización a nivel de manifestaciones, a nivel público, muy grande, y todo se descontrola bastante el 31 de marzo del 90, cuando en Londres hay una gran manifestación contra este impuesto que acaba con cerca de 300-400 detenidos y cerca de 300 o 400 heridos. Hay algún vídeo, algún documental por allí por YouTube. 6 meses más tarde, Margaret Thatcher es obligada a dimitir dentro de su propio gabinete de ministros, algo que os sonará de estas últimas dimisiones dentro del Partido Conservador en el gobierno británico de estos últimos años, a raíz del Brexit y la crisis económica provocada por el mismo. Y de lo que no se habla en las loas a Margaret Thatcher, se habla siempre de lo fuerte que fue y muy poco del momento en el que cae. Sí, que sí. Cae políticamente, se la quitan de en medio aprovechando esto, pero fue una presión popular la que le dio el golpe de gracia, ¿no? Y bueno, perdón, este impuesto se quita enseguida. Posteriormente ha habido legislación para condonar la deuda de la gente que en su momento se negó a pagar los impuestos, y perdón público por el hecho de haberlo intentado implementar. O sea, al final quedó completamente desacreditado. Esto sí que era una vuelta de tuerca bestial al neoliberalismo, que era como, bueno, si cuela, cuela, ¿no? En este caso, una sociedad tan tranquila y tan poco dada a las revueltas como es la británica, demostró que se podía. Y bueno, y uno de los grandes grupos de punk hoy ingleses, como son los Oi Polloi Hoy, nos dejaron una canción que se llama Guilty, culpable, que habla específicamente sobre esta temática, y que pudimos disfrutar hace unos años aquí en Alcorcón. Hace demasiados años ya, ¿eh? Hace demasiados, sí, porque sí. Mira qué mola ese grupo, ¿eh? Que además el grupo, el nombre es en griego, ¿no? Significa algo así como los todos, la mayoría o algo así. No, es, ser, no sí. Es que lo de hoy sea porque hagan música hoy, sería más bien un grupo de hardcore punk, pero bueno, con, siempre tiene sus simpatías por, sí, toda por esa el estética ámbito de skin y música. Sí, sí, sí. Luego sí que es verdad que de las cosas chulas que tienen es que de vez en cuando cantan, lo que pasa es que no recuerdo si es en gaélico escocés. A día de hoy existe, pues, dentro de lo que en castellano ya denominamos idiomas gaélicos, el gaélico irlandés, que ellos mismos, los irlandeses, denominan Irish, irlandés, y el gaélico escocés, porque también existe otro idioma llamado el Scots, con lo cual realmente en Escocia existen tres idiomas, el escocés, el Scots y el inglés, y en este caso hoy por hoy sería, de hecho, la... Sí. Sí, la pronunciación. La doble L la leemos sí. Aquí, pero... Utilizan el idioma gaélico para algunas de sus composiciones, cosa que a mí es una cosa que me mola mucho esa parte de reivindicación lingüística y de país, la verdad. Vamos con ese guilty de los hoy por hoy. In 1990 came the Trafalgar Square poll tax riots. He's on horseback now. A class war. Those who took part in the violence were working class heroes. The enemy is the ruling class, anyone with enough money or property not to need to work. The class war paper encourages attacks on rich people who move into traditional working class areas. The developers say that these developments are bringing money into the area, so people think, well, we'll have some of this money, we'll go and take it off the bastards who are moving in. And they see someone, you know, guzzling Indonesian seaweed in the local brasserie, and they're scraping together money for a pint of milk. And they quite rightly say, let's have a bit of redistribution of wealth in the here and now, not in some visionary socialist society in the future. Yeah. Suenan bruticos estos hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy. Hoy por hoy, eso sí, vamos a pronunciarlo bien. Vamos a pronunciarlo bien. Hablábamos de... Son muy buenos, joder. No me satures los micros, hombre. Son muy buenos, joder. Bien, bien. Margaret Thatcher era la que dedicaban esta canción a esos poll taxes. Era también la responsable de unas imágenes más icónicas de un movimiento que hemos mencionado antes, el movimiento skin. Esa imagen de esa skin en blanco y negro, crucificado, que hemos visto sobre todo en tatuajes, en diseños de emparches, camisetas, chapas. La imagen original está localizado quien la hizo, aunque ya sabéis, cuando algo es tan de tanta gente, una imagen es tan popular, acabas perdiendo la pista. Aquí sí que está claro quién es. Un diseñador llamado Mick Furbank. ¿Y quién es? ¿Quién es este señor? Pues nos lo cuentan nuestros amigos de Ovejas Negras en un artículo publicado en su web que se llama Sudando Tinta. Mick Furbank es un poeta inglés, intérprete y artista de Leeds, en el West Yorkshire. Probablemente me has conocido por su arte skinhead. No, probablemente no, seguro. Fue quien hizo el mítico skinhead crucificated, vinculado a la tienda de Last Resort de Londres, que fue la primera tienda destinada específicamente al público skin. Hizo muchos diseños de camisetas que se mantienen hasta nuestros días. El artículo completo de Sudando Tinta pues es muy interesante. Recomendamos buscarlo dentro de esa web de Ovejas Negras, porque aparecen los autores y las historias de varios de los diseños y propuestas estéticas más conocidos del mundo del ska. Y el hoy, por ejemplo, el mítico diseño del two-tone en blanco y negro, o el origen de ese típico dibujo en el que se ve en primer plano la suena de una bota y detrás el personaje que se acerca, el punk skin que hemos visto tantas y tantas veces. Pero ¿por qué motivo en concreto que se motivó eso del skinhead crucificado y qué tiene que ver con nuestra triste protagonista de hoy? Bueno, pues Furbank se inspiró para ese dibujo en unas palabras de Margaret Thatcher diciendo en su primera campaña electoral que, entre otras muchas cosas, dijo que iba a crucificar a todos los skinheads. Es una frase que hizo fortuna, y reivindicar eso, ese skinhead crucificado, se convirtió primero en una reclamación contra la dama de hierro, algo así como, míranos, no has podido con nosotros, aquí seguimos los skins, y después como una identificación general para el movimiento skin, con la que pues reivindican ese carácter de perseguidos, de mal mirados o discriminados en cada momento. Ojo, que es un símbolo que también usan los skins nazis, a pesar de que Furban, pues claramente, con lo que hemos contado, pues nazi no era. Los años de esos del thatcherismo, esos duros años 80, afectaron en todos los ámbitos de la vida en el Reino Unido. Sabemos que lo que hacía ella como cabeza de algo, que por supuesto tenía mucho más apoyo detrás, que se hacía por sucio dinero, pero llega un momento que uno piensa que esa derecha liberal británica en realidad odiaba a los obreros y quería joderles cualquier cosa donde fueran felices, cualquier cosa de sus vidas, que destilaban un clasismo insultante. Poníamos este ejemplo de la subcultura skins, pero también afectó el thatcherismo al ocio obrero por definición en aquella isla y en medio planeta. Hablamos del fútbol. De fútbol con visión de clase es lo que nos plantea Ignacio Pato en el libro Grada Popular, que presentó hace unas semanas aquí en Cienfuegos, viniendo al estudio. Y vamos a leer algunos fragmentos del capítulo dedicado al Liverpool Football Club, que vienen muy, muy bien hilados pues a esto que estamos hablando. El Liverpool se asomaba a una prometedora década de los 80 con su camiseta con publicidad de Hitachi, la primera en un club inglés, y una final ganada en París ante el Real Madrid. Pero también es verdad que para entonces, para últimos de aquel año 1981, ya no estaba John Lennon ni Bill Shankly. A cambio, Margaret Thatcher habitaba el número 10 de Downing Street y lideraba desde el gobierno una contrarrevolución gestada desde la crisis del petróleo y la de que el fútbol no podía mantenerse al margen. Como la escritora Selina Dodd define, el pacto firmado durante la Segunda Guerra Mundial entre el pueblo y sus políticos, trabajo duro, a cambio de un salario para vivir y unas prestaciones sociales como red de seguridad, llegó a su fin. Uno de los mantras del thatcherismo, expresado literalmente por boca de la primera ministra, es que la sociedad no existía. Solo individuos con intereses particulares que frecuentemente estaban en conflictos con los de otras personas. Esa visión del mundo como una gran jungla de nadie, en la que no podías fiarte del vecino, de los compañeros del trabajo, de nadie, porque todo es una competición, chocaba frontalmente con el espíritu comunitario de la ciudad de Liverpool. A un desempleo que crecía de manera salvaje se le unían las privatizaciones y un paisaje gris a base de rastrojos, edificios abandonados o medio desmolidos. Es la ciudad fantasmal a la que The Specials cantaban en Ghost Town, que podía ser tanto su Coventry como Liverpool, expuesta a los espectros del dole, el paro y la falta de expectativas. es el tema que sonaba lo más alto de las listas cuando en el verano del 81 habían estallado los disturbios del castigado barrio de Tostedt. Fue allí donde cristalizaron la falta de oportunidades justas y el malestar de las comunidades no blancas ante el acoso policial. Aquel verano, en revueltas como la de Tostedt, el gobierno tuvo que usar gas lacrimógeno por primera vez fuera de Irlanda del Norte. Thatcher ofreció una única alternativa a su avance neoliberal, Tighean Aitina. No es que en la oposición estuvieran ni Turner ni Weymouth, la bajista de Talking Heads, sino que simple y llanamente se esculpió a golpe de represión y depresión que There is no alternative, o sea, las siglas de Tina. En la ofensiva Tory molestaban los sindicatos, a los que se declaró sin tapujos como el enemigo interior. El pulso final fue la huelga que los mineros mantuvieron durante todo un año, entre el 84 y el 85, contra el cierre de los pozos. Thatcher, en efecto, se empleó como si aquello fuera una guerra contra un ejército invasor. Policías a caballo dando palos contra los piquetes y una estimulación del esquirolaje a gran escala. La detención de más de 10.000 obreros fue un mensaje. Mientras duró la huelga, algunos grupos musicales de Liverpool se marcaron hits incontestables. Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes y Death or Alive con Your Spin Me Round se unían al pozo que se iba dejando The Killing Moon de Echo and the Bunnymen, lanzado solo unos meses antes. Y sigue unas páginas después, Nacho Pato hablando, pues de un... Ya, todo esto es un libro de fútbol, ¿eh? Hablando ahora sí específicamente de fútbol. Heysel fue un shock, algo que nunca debió ocurrir. Una final que no debería haberse jugado. En el plano deportivo, el menos importante, el castigo a los equipos ingleses fue dejarlos fuera de Europa durante los siguientes 5 años. El gobierno ordenó una investigación sobre los llamados Rural Riots o incidentes violentos fuera de las ciudades. Calculó 83.000 en el año 87. Para Douglas Hart, ministro de Interior, no era nada nuevo, porque recordaba a los Teddy Boys, Mods, Rockers, Punks y Skins, pero veía, según se supo al desclasificar años después el documento, similitudes entre el Rural Rioter y el hooligan del fútbol. Responsabilizaba, además del alcohol, a los padres de esta generación, la primera sentada frente al televisor. La Eurocopa del 88 en Alemania Federal arrojó más incidentes y para entonces Colin Monaghan, el ministro de Deportes, ya hablaba abiertamente de que los hooligans eran el cáncer del fútbol británico y ultimaba una ley para tener fichado a todo aquel que accediera a un estadio. Y con todo, aquel 15 de abril del 89 era un buen día. El sol que vende caro en Sheffield brillaba. Debía doler en el estadio de Hillsborough como lo hacía un sábado especial de la época a las 3 de la tarde. A patatas, cerveza, cartón y madera. Liverpool y Nottingham Forest, semifinal de Copa. A las 15.06 todo se para. 96 personas mueren asfixiadas, aplastadas contra las vallas en el fondo donde se sitúan los aficionados del Liverpool. La versión oficial de la policía de South Yorkshire, encargada de la represión a los mineros años antes, culpa a los hinchas Reds. El gobierno lo apoya sin fisuras. El tabloide sensacionalista The Sun publica toda portada que han entorpecido las labores de asistencia, han agredido a la policía y han robado a los muertos. Es todo mentira. A las familias de las víctimas les costó casi 3 décadas de lucha en los tribunales conseguir que se reconociera que aquellos chicos, muchos muy jóvenes, quedaron atrapados entre una gestión policial nefasta, un estadio que llevaba décadas sin revisar y una dolorosa campaña de criminalización. En 2021 falleció la víctima número 97 de Hillsborough. Continúa jugando un papel en mi vida y parte de lo que hoy soy se debe a lo que pasó aquel día. Reflexiona Ian Brine, quien estuvo allí con 17 años y actualmente es un diputado laboralista muy activo en la defensa del buen nombre tanto de los aficionados como de la ciudad. Liverpool sigue sobrecogiéndose en cada aniversario de la tragedia. Toda Liverpool, porque aquí nadie olvida que los aficionados del Everton también mostraron su solidaridad con el vecino. Hillsborough es una cicatriz en nuestro corazón, sintetiza Alderson. Desde entonces, en cada You Never Walk Alone se canta también por los 97. Por eso, porque el recuerdo está tan vivo, pocos podían dar crédito que ocurrió poco antes de la final de la Champions de 2022. Un partido, el más importante del año para la industria del fútbol de clubes, retrasado durante casi 40 interminables minutos porque a las puertas del estadio la organización no dejaba entrar a los seguidores del Liverpool. A pesar de que llevaban allí horas, la primera versión que dieron las autoridades francesas es que el motivo de la incidencia era un supuesto retraso de los hinchas Reds. Mientras, todo el mundo que quiso pudo ver, gracias a las redes sociales, cómo aquello no se correspondía con la realidad y la policía del país galo usaba gas lacrimógeno a corta distancia contra una inmensa mayoría pacífica de aficionados, incluidas personas mayores, familias y algunos que habían estado 33 años atrás en Sheffield. Las similitudes son evidentes en términos de mala gestión de las autoridades y el riesgo de trauma. Mucha gente sigue necesitando ayuda psicológica sobre Hillsborough. Vimos niños aficionados en silla de ruedas pasándolo mal, pero también fueron importantes las cámaras de los teléfonos que mostraban lo que estaba pasando en esos momentos. Los seguidores del Liverpool, incluso en una situación como esa, se las arreglaron para mantener el control. Hubo miles de héroes ese día. personas de 60 o 70 años que estuvieron en Hillsborough, las de 45 a quienes sus padres se lo habían contado, o las de 18 cuyos abuelos sabían cómo actuar. Ellos evitaron males mayores, señala Blot, presente tanto en Hillsborough como en París. Para Sinclair fueron imágenes duras de ver por televisión y subraya la importancia de que esta vez hubiera voces importantes, entre comillas, sobre el terreno, como la del alcalde Steve Rotherham o la del diputado Ian Brand. Una vez más hubo negligencia de los organizadores y las autoridades y no fue un desastre absoluto gracias a la actitud de los seguidores del Liverpool. Es muy fácil culpar a los aficionados al fútbol porque se les continúa viendo como animales. Estuve después en Wimbledon viendo el torneo de tenis y no podía ser más diferente la manera en que se trataba. Bueno, esto, como digo, fragmentos del libro Grada Popular de Ignacio Pato, editado por Panenka. Y como veis, es fútbol, pero al final es la vida, es temas sociales. Y como, bueno, hemos hablado mucho, ¿no?, en este rato, nos hemos enrollado, pues vamos con una canción de las futboleras del Reino Unido por antonomasia. Aunque no es de fútbol, no es del Liverpool, no es ni siquiera la ciudad de Liverpool, sino que nos vamos a ir a Londres. Pues a estallar unas pompitas de jabón. Si eres un chico o una chica hoy, lo has reconocido, necesitamos que te digamos cuál es la canción, los Cockney Rejects y el legendario Forever in Loving Bubbles. Es una versión, y significa algo así como yo siempre voy hinchando pompas, ¿no? Soplando pompas de jabón. Es una canción un poco chorra, una canción estadounidense publicada por primera vez en el 1918, que se convirtió en el himno oficioso, no sé si oficial, del West Ham United. Pero vamos, hay canciones que acaban relacionándose sí o sí con equipos, aunque no sean, no hablen directamente del equipo. Y el West Ham United londinense pues tiene esta canción como himno. La música fue escrita por John Collett, que las letras son de Jan Kenbrovin, que era en realidad el nombre de tres personas, un seudónimo colectivo para los escritores: James Candice, James Brockman y Nat Vincent. Jan Kenbrovin. Combinaron las primeras letras de sus nombres y apellidos, y lo hicieron porque cada uno de ellos tenía un contrato de exclusividad con una editorial y no podían hacer público que habían escrito algo fuera de lo que tenían firmado en exclusividad con sus editoriales, porque iba en contra de esos acuerdos firmados. Hablamos de 1918, para que veamos que el capitalismo en la creación cultural es algo que en el Reino Unido tenían ya bastante avanzado. El tema era originalmente un vals que formaba parte de un musical de Broadway y fue un gran éxito ya en su momento, interpretado y grabado por la mayoría de los principales cantantes y bandas estadounidenses de aquellos felices años 20. Se usó en muchísimos musicales y en cabaret y más adelante en muchas bandas sonoras. Y no se sabe cómo, no está claro, se convirtió en el himno del West Ham United. Hay una versión que dice que en la década de los 20 había un jugador, Billy Murray, que se parecía a un personaje que aparecía en una pintura de John Evenet Millais. La pintura se titulaba, era conocida como Bubbles, y fue muy famosa porque se usaba en la publicidad de una marca de jabones, el jabón Pierce. Sin embargo, no hay registro ni sonoro ni escrito de que se cantase esta canción en el campo del West Ham hasta 1940, o sea, bastante después, y la realidad es que ves fotos del jugador y la pintura está de Bubbles y bueno, es cuanto menos discutible el parecido. El caso es que el West Ham acabó asumiéndola como himno oficioso, y en el campo de Upton Park, donde jugaba, pues el equipo sale al campo acompañado de pompas de jabón mientras los hinchas cantan este tema. Hinchas que tienen fama de ser de los más violentos de aquel movimiento hooligan inglés. Y también decir que es el Forever Blowing Bubbles es también un himno para un equipo de hockey de Noruega que se llama Sparta Sarpsborg, para que veamos las vueltas que dan las canciones. Los Conny Reyes grabaron el tema precisamente por ser una canción himno del West Ham. Y hace poco nos enteramos de que estos Conny Reyes, que van a tocar en Barcelona en el mes de julio en un festival con bastante buena pinta, protagonizaron un concierto que es conocido como el concierto más sangriento de la historia, o sea que espero que en Barcelona no pase lo mismo. Aunque bueno, eso de si buscas en Google concierto más sangriento de la historia, pues a lo mejor otros te dirían que fue otro. Pero oye, bueno, yo estoy pensando en el que se cargaron el tío de Pantera. A lo mejor también, sí, pero bueno, a los ingleses les gusta siempre decir que lo suyo es lo más en todo. Y hay que reconocer que igual no se lo merecían, pero los Pantera eran infumables, ¿eh? Bueno, el cantante tenía la fama de ser más facha que Pachín. Ah, sí, pues entonces no se equivocaron mucho. El Phil Anselmo este. Mira, nos comentan aquí fuera microcompa que le han retirado un festival a los Pantera por eso, o sea que sí, sí, sí. Pero volvemos a Inglaterra, hoy estamos muy ingleses. Leemos en la web condenadofanzine.com, muy recomendable si te gustan las historias alrededor del punk, cómo el 6 de junio de 1980 el Cedar Club de Birmingham acogió el que podría considerarse como el concierto más sangriento de la historia del rock and roll en el Reino Unido. Al menos aquí sí especifican que es en su tierra. Los Reyes no formaban parte de ninguna hinchada futbolera de manera oficial, pero sí eran seguidores del West Ham, por eso grabaron esta canción el mismo año del concierto del que estamos hablando. Pero sí eran famosos los miembros de los Conny Reyes por su historial violento. En algún caso les venía incluso de familia. El bajista Vince Riordan era sobrino de un conocido gángster que se llama Jack the Hat McVitie, que había sido asesinado en el 67 por un tiroteo. Y Riordan era también el que más conectado estaba con el mundo hooligan. Parece que ese día de junio, mientras tocaban Where the Hell is Babylon, alguien tiene una pinta, o quizá un cenicero, algo contundente de cristal, al escenario. Stinky Turner, el cantante, paró el concierto para ofrecerle al responsable partirse la cara a un uno contra uno. Y varios hinchas de equipos rivales, que seguramente habían ido a buscar bronca al concierto, sabiendo que los Reyes eran tan fans del West Ham, le siguieron el juego y empezaron a volar objetos desde cualquier punto de la sala. Leemos en esta web, en Condenado Cine, un extracto de las memorias del cantante del grupo, de Jeff Geus. Les estábamos hosteando cuando de repente vi a un tío reventar un vaso justo en la cara de Danny Harrison. Había sangre por todas partes. A mi derecha, Johnny Butler también tenía cortes. Algunos de nuestros enemigos ya iban armados y al empujarse hacia el bar, otros iban pillando botellas y vasos. Armados, el curso de la batalla empezaba a cambiar. No tuvimos otra opción que retroceder hasta el escenario pisando a sus caídos que estaban por el suelo. Miré hacia atrás y vi a H encima del escenario. Un bonehead gigante apareció por un lado y le dio una hostia justo en la boca. Tuvo suerte que no le rompió la mandíbula. H no le devolvió el golpe. Simplemente lo cogió, lo levantó y se lo quitó de encima. El grupo salió a la calle hostia limpia y volvieron a entrar al darse cuenta de que algunos de sus amigos se habían quedado dentro. El personal del Cedar Club intentó poner fin a la pelea encerrando la banda en los camerinos y evacuando la sala. Pero volvemos a las memorias de Jeff. Entonces caímos en la cuenta de que Mick, Andy Swallow y tres más estaban aún en la sala. Le dije al machaca que abriera la puerta y no se movió. Lo echamos a un lado y abrimos la puerta a patadas. En la habitación había barras de hierro pertenecientes a armarios que habían sido desmontados. No eran muy pesadas, pero si le metías a alguien en la cabeza alguna de ellas, se enteraría bien. Nos llevamos todo lo que pudimos cargar y volvimos a la pelea. Finalmente, la pelea fue parada por 30 agentes de policía. Tanto los músicos como sus amigos necesitaron asistencia médica. El guitarrista Mikey Gegus sufrió una lesión en la cabeza que le supuso 9 puntos de sutura. Y podría parecer que este acto de violencia, de ultraviolencia estúpida por parte de todos los participantes, pues convertiría al grupo en una leyenda del hoy. Pero, sin embargo, esto lo que supuso fue el principio del fin para los Cockney Rejects. Al día siguiente, en Walsall, Mick usó una barra de acero para pegar a un grupo de skinheads cuando estaba buscando por la ciudad el equipo que les habían mangado durante todo el caos posterior al concierto. Unos hechos que le costaron una detención y un juicio donde evitó la cárcel, pero tuvo que pagar una multa de unas 2.000 libras esterlinas, que en el año 80 era una pasta. La violencia fue siguiendo a la banda ya durante todos los siguientes conciertos hasta la compañía le retiró el equipo para tocar. Los clubes y salas de conciertos empezaron a negarse a contratarles y todo esto le dio a EMI, a la gran discográfica de aquellos años, los motivos necesarios para rescindir el contrato, lo que llevó a los Rejects a alejarse, a rechazar a Eloy para abrazar temporalmente, esto es muy curioso, la fe del hard rock, porque como todos he sabido, el heavy no es violencia. Porque sí, porque aunque recordamos a los Cockney Rejects y lo que más conocemos como un grupo de hoy o de street punk, sea cual sea la diferencia entre estas dos etiquetas, durante varios años su sonido se acercó más al hard rock, como hemos podido recordar estos días preparando el programa con sorpresa al revisar su discografía. Y bueno, esta era una de las salas del punk inglés que siempre ha sido muy, muy amplio. Y ahora vamos a hacer un cambio radical, sin irnos de las islas, sin irnos de los años 70 y 80. De la isla. Eso, muy bien traído. Nos vamos con otro grupo de punk inglés, como decimos, pero estos son los Crash. Yeah. Bueno, pues aquí teníamos a Crash, Que no Clash. Los creadores del anarcopunk. Crash, que más que un grupo musical, era un colectivo artístico, político, en el cual estaba la parte del grupo de punk, que es claramente lo que es más conocido. Y Crash, que estuvieron a punto de generar una crisis internacional por la guerra de las Malvinas, más conocida por los británicos como las Falklands. La guerra de las Malvinas, que si recordáis, sucede en 1982, cuando la dictadura argentina del general Videla, en un intento un poco de hacer olvidar las crisis económicas que vivía la Argentina, invade estas islas que están muy cerca del territorio argentino, pero que están bajo dominio británico. Tras varios meses, las islas y anexos son recuperados por el ejército británico con la ayuda de Estados Unidos, con la aquiescencia y ayuda a nivel espía del Chile de Pinochet y demás. Y... ¿Pero cómo no iban a ser amigos Pinochet y Magui? Efectivamente. Vaya pan. Y entre otras cosas, ayuda a la reelección de Margaret Thatcher en 1983. A día de hoy, estas islas Malvinas siguen consideradas por la ONU como territorios disputados. Y bueno, pues fue un tema que en esos años, pues aproximadamente entre muertos y suicidios posteriores, mueren unas 1.500 personas de los dos bandos. Crash se implicaron bastante como colectivo político musical y con la influencia que tenía el punk en la Inglaterra de los años 80. En algún momento hay algo bastante conocido, no sé si es una canción o un fragmento de esta misma, en el que se le dice a Margaret Thatcher que cómo se siente ser la madre de no sé cuántos mil muertos. Y en estos juegos que utilizaban los Crash, con estos juegos pues del dadaísmo, del situacionismo, lo que los situacionistas llamaban el detournement, el darle la vuelta a elementos publicitarios, lo que aquí hacían los Crash era utilizar mucho el collage, y lo utilizaron muy bonitos, muy trabajados. Los Crash molan mucho. La propuesta artística, la verdad, es que es muy potente, y en este caso lo que hicieron fue un collage sonoro. Voy a leer directamente de internet. El año era 1983. En Gran Bretaña se celebraban las elecciones generales en las que Margaret Thatcher era favorita para ser reelegida como primera ministra. Entonces, un incidente inesperado amenazó con crear una crisis. Varios diarios holandeses publicaron una grabación que habían recibido de forma anónima en la que la líder británica discutía con su par y aliado Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, sobre la guerra de las Falklands o Malvinas, que el Reino Unido, como he dicho, le ganó a Inglaterra a Argentina en 1982. En esa conversación, el mandatario estadounidense le pedía a Thatcher que se controle y le cuestionaba sobre su decisión de hundir el crucero argentino General Belgrano, que fue una de las grandes polémicas de la guerra, ya que se le hunde, antes de comenzar, digamos, la guerra en sí, se crea una zona de exclusión marítima hacia las Malvinas, en aquel momento en manos del ejército argentino, y este crucero se le hunde fuera de esa zona de exclusión. Este ataque cuesta la vida a 323 soldados y a día de hoy todavía se investiga como un posible crimen de guerra por parte del Reino Unido. Pues bueno, en este caso Reagan le cuestiona sobre la decisión de hundir este crucero cuando los argentinos estaban en retirada. Poco tiempo después se supo que la grabación era falsa y se había realizado recortando y montando fragmentos de entrevistas. Con lo cual la banda Crash tuvo que admitir haber sido la autora del engaño con la intención de evitar la reelección de Margaret Thatcher. Sin embargo, documentos revelados por el Archivo Nacional del Reino Unido muestran que los servicios de inteligencia británicos llegaron a pensar en un momento que Argentina o incluso la Unión Soviética podían estar detrás del incidente. En un contexto en el que la Guerra Fría alcanzó un apogeo bastante potente en torno a esos principios, mediados de los años 80, con el proyecto que también tenía Ronald Reagan denominado Guerra de las Galaxias. Cuando Reagan es consciente de las dificultades económicas de la Unión Soviética, lo que hace es no implementar determinados tratados de no progresión en las armas nucleares y demás, y se lanza una carrera armamentística porque sabía que la Unión Soviética no iba a poder mantenerlo y le iba a agudizar esa crisis económica que efectivamente acaba con el final de la Unión Soviética en 1991. En todo ese contexto de histeria anticomunista y de Guerra Fría, pues es cuando Crash dicen, vamos a ver si esto cuela, y el incidente pudo haber acabado realmente mal. Comentan los miembros de Crash en algún momento que se asustan pensando que imagínate que alguien le da por apretar un botón que no debe. Sí, sí. Hostia, qué buena la influencia que puede llegar a tener la creación artística planteada en este plan. De los Crash siempre hablamos entre nosotros de que cómo molan estéticamente, cómo mola su planteamiento político, es bestial, y más en aquellos años 80 en los que la primera oleada del punk ya se había vendido absolutamente a la industria. Y según leí en su momento, las ofertas que le llegaron a Sex Pistols para ser, digamos, la cara vendible del punk y que conllevó toda esa parte estética y cutre y así de vendidos del punk, a pesar de que a mí Sex Pistols me gustan, la verdad, se lo ofrecieron en su momento a Crash antes que a Sex Pistols, que es una banda que ya estaban tocando en 1977, duraron hasta el 84. Y Crash, que eran militantes políticos y no una panda de zumbaos como eran los Sex Pistols, dijeron que no, que ellos eran anticomerciales y que no iban a aceptar tratos con multinacionales. Lo leí hace años en fanzines, o sea, que ya sabes. Sí, que igual idealizaban un poco la historia, pero bueno. Pero bueno, Crash lo que sí que tenía es que era una banda muy, muy politizada, con una propuesta artística muy bonita, pero eran un poco aburridos. Sí, musicalmente eran un poco más que aburridos, complicados, ¿no? Es muy experimental, todo jugando mucho, esos colajes sonoros, es todo. Estaban jugando mucho. Vamos con otro grupo que sí que sí nos gusta un poco más, ¿no? Quienes no eran aburridos y son, digamos, los continuadores, digamos, de Crash, compartiendo algunos de sus miembros, son Conflict, una banda que llevan tocando o llevaban muchísimos años, y con la que para mí es su mejor canción, The Serenade Is Dead. Vamos con ello. Started to hit back. They are the enemy. They want to run around your neck. And if they were to know that far, Pues bueno, estos eran los Conflict, y ya que estamos de grupos politizados ingleses, pues vamos a seguir por esa línea, ¿no? Sí, sí, sí. No, no directamente con esta línea en cuanto a la política, pero ahora van a sonar Arctic Minds, otra de las bandas que a mí me molan bastante. Otro día igual le podemos dedicar un tiempecito a grupos anarcopunk ingleses clásicos, que no son los dos más conocidos, que son los que han sonado hoy. Y que no sean Crash y Conflict, ¿no? Claro, hay una escena de punk británico anarquista y politizado, de punk clásico además, o sea, no el Cruz, que a mí me mole y demás, que cosas muy, muy, muy, muy chulas. Algún día preparo algo. Estos Arctic Minds, que como ya dijimos hace tiempo, políticamente son más cercanos, de hecho, alguno de sus miembros, de los dos hermanos que tocan en Arctic Minds, porque son solo dos, guitarra y batería, había sido fundador del Partido Verde en Inglaterra, alcalde de su pueblo y demás. Lo comentamos, perdona que te interrumpa, en el programa, aquellos dos programas que hicimos sobre políticos y rock. Ya lo mencionamos la semana pasada a raíz de Sunelipe de Dissebra, y uno de los casos que contamos fue también este, de Arctic Minds con los verdes. Efectivamente, bueno, pues muy implicados en temas como el veganismo, la liberación animal, el pacifismo, la crítica al uso de las drogas y el alcohol, y también del ecologismo, que por eso los ponemos hoy. Con esa crítica a la turistificación, al hecho de que un espacio sea conocido o tenga valor cuanto más turistas que se gasten dinero puedan ir a un sitio, sea este un entorno urbano con la importancia cultural o un entorno rural, como el sitio en el que ellos viven, que debe ser un pueblo muy pequeñito de la costa inglesa. En el caso del Estado español es bastante evidente, con todo el tema este del turismo rural, de las casas rurales y demás. Y bueno, es curioso porque el disco, el EP en el que hablan de esto, debe de ser, pues yo creo que de finales de los 90 a primeros del 2000. Del 97. Yo, el 97, que si no recuerdo mal, fue la primera vez que los trajeron a tocar al Estado español. Yo tuve la suerte de organizarles un par de conciertos en Madrid y en Leganés en el año 2005. Posteriormente creo que volvieron a tocar otra vez, y luego en el año 2014... volvieron a tocar en Madrid en esa cupa que no se pone el nombre a los carteles. Y que ya no existe. O sea. Y que ya no existe. Así estoy yo de metido en este... Bueno, aguantaron tantos años que... En este movimiento. Pues una muy buena banda, y eso, una crítica a esa turistificación del entorno rural con un título muy evidente. I'm not a tourist, I live here. No soy un turista, yo vivo aquí. De hecho, a raíz de esto, la persona del equipo editorial de la guerrilla radiofónica que vive en el campo, que es la que no pone la que no pone la voz, pero pone mucho del trabajo de los guiones, pues podría contar mil anécdotas sobre esto, desde las colas que se forman en los supermercados con grupos de 20 visitantes que cada uno de ellos compra un bocadillo y una botella de agua, hasta los urbanitas bien intencionados que encuentran perros y gatos abandonados, que no lo están, y como que está abandonado, pues se lo llevan a la perrera o a sus casas. Y el perro que es que está viviendo allí a su rollo. Con eso está habiendo una polémica bastante grande con el tema del animalismo versus vida rural. Más allá de algunas cosas muy chungas con los cazadores y el lobo, por ejemplo. Pero el hecho de que la gente ve mastines por el monte y no es consciente de que el mastín está para cuidar al ganado, de que se piensa que está descuidado. Yo tengo bastantes conocidos en Asturias, de la época en la que estuve viviendo allí, que viven en el mundo rural, y es como, es que a un vecino le han robado un perro, a otro le han robado un gato, porque piensa que están abandonados. Y también una cosa que sería ridículo si no aceptase realmente a la vida de las personas que son de los pueblos o que se han ido a vivir al pueblo pero que trabajan en el agro. El tema de gente que se compra la segunda residencia o se va a la típica casa rural y se queja de que huele a mierda de vaca, de que las gallinas hacen, sí, o sea, los gallos por la mañana. Sí, sí, sí. O sea, y es verdad que empezó una campaña hace unos años en algunos ayuntamientos rurales franceses, en la que en todos los consejos que se ponen cuando... Zona de senderismo, la ruta señalizada, los elementos naturales de visita en esta zona, en esta población, en este entorno protegido. también te ponen elementos de protección a la vida rural. En el caso concreto de Asturias, sé que se está empezando a hacer lo típico de recuerda que los mastines, no sé qué, que si vas con perro, no le dejes suelto porque molesta al ganado local, porque le crea estrés, por ejemplo, a las vacas. Y, claro, sí, se asustan. Y se asustan y se inmiscuye en la producción de leche de las vacas. Algo que, bueno, como montañero, pues muchas veces sí que tengo relación con mucha gente de los pueblos y demás, y a mí sí que me mola pues quedarme hablando con los paisanos, con los ganaderos, con incluso con gente con la que no tengo muchas cosas en común, como con cazadores y demás. Pero cuando viene la gente de ciudad que lo que quiere es ver verde, hostia, sí, hay sí, cosas sí. que serían ridículas de verdad si no aceptasen a la gente que vive, joder. Sí, más cosas esas que cuenta la persona, la guerrilla que vive, la teniente que vive en el campo, en Galicia, pues dice pues más cosas, gente que acampa en fincas privadas porque el campo es de todos, y se plantan ahí la tienda, los que pretenden que cuando uno sale de su casa a trabajar a las 7 de la mañana, pues pierda media hora haciendo guía turístico gratuito porque les hayan dicho que la gente de aquí es muy amable, y historias así. ¿Y qué nota nos pasas, compañero, que te vemos ahí? Después de la canción, pues vamos, escuchamos a los Active Minds. Active Minds, que joder, qué grupazo. Y qué bien traído el título para todo lo que estábamos diciendo. Es que es difícil que sea menos claro, ¿no? Ese no soy un turista, vivo aquí. Aft in Mainz, I'm not a tourist, I live here. No soy un turista, vivo aquí. Y hablábamos del proceso concreto en el rural, pero vamos a ir a las ciudades. Como suponemos que sabes si es oyente habitual de Cienfuegos, porque es un tema recurrente en este programa, la gentrificación es un proceso típico en la economía de mercado en el capitalismo maduro, que supone la transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive. Profe, espera, profe, que acabe. Una pregunta. A partir de la reconstrucción o rehabilitación. Ahora, dime. ¿Qué es el capitalismo maduro? Ah, el capitalismo cuando ya está haciendo pompitas, buchi. Pues sí, lo has dicho muy bien. Yo también me había buscado una definición un poco más académica, pero cualquier persona, perdón, que pase actualmente por el barrio de Lavapiés, que yo creo que es el ejemplo perfecto de gentrificación, o que haya conocido, pues, Chueca o Malasaña, por ejemplo, hace unos años, lo podrá comprobar cómo se echan los vecinos de toda la vida para que gente con mayor capacidad adquisitiva pueda bien hacer turismo o trasladarse allí a vivir. Fenómenos que en determinados barrios obreros también se está empezando a ver, como en Vallecas, en Carabanchel, en Estrecho, en Usera también, y que lo que hace es expulsar a esa gente con menor nivel adquisitivo, pues personas migrantes, personas precarias, personas mayores, hacia el extrarradio cada vez más. Eso en el caso europeo. Sabemos que el caso del urbanismo americano es un tanto diferente, porque el downtown de las ciudades es un tanto particular, pero que también sucede cuando se empieza a rehabilitar, entre comillas, que muchas veces el proceso no tiene esa idea filantrópica, sino que se deja de caer una zona para que luego esas reformas urbanas impliquen sí o sí que personas con más pasta se vayan a determinadas zonas de la ciudad. La cosa viene, los urbanistas, los historiadores dicen que hay procesos semejantes a este que mencionamos en otros momentos históricos. Por ejemplo, los planes de renovación de la Roma clásica en el siglo III antes de la era común eran muy parecidos, pero como dices, viene mucho del tema, por el tema del turismo. Voy a comentar también de dónde viene el término de gentrificación, porque es muy, muy, muy, muy curioso. Es un término que se empezó a usar en ciencias sociales a mediados de los 60, pero solo dio el salto al lenguaje cotidiano, pues bien entrado el siglo XXI. Es una palabra que se utiliza en términos académicos, pero sabemos qué significa, pues seguramente cuando hemos empezado a sufrirlo más en las capitales de aquí. Su raíz, gentry, viene de la clase social de la sociedad moderna, que aquí llamaríamos hidalgos, es decir, la baja nobleza, que fueron quienes protagonizaron episodios semejantes a lo que ahora conocemos como gentrificación durante mucho tiempo, cuando se desplazaban a aquellas zonas que podían permitirse, pero que les acercaban a la alta nobleza y les permitían, pues, esa ilusión de ascenso social. Ah, pues que muy bien la parte etimológica, pero como decíamos, este es un proceso que, como decías, viene de los años 60, lo utiliza por primera vez la socióloga Ruth Glass en 1964. Y ha saltado el término a ser algo relativamente conocido y utilizado, porque es un proceso que en mayor o en menor escala está sucediendo en todas las grandes ciudades europeas y también las medianas. En este caso, como decíamos, estábamos hablando de Lavapiés, porque Lavapiés, digamos que teníamos alguno de los grandes referentes del rock, del punk, de la militancia política y de la disidencia en general de todo tipo. Yo a mí siempre me gusta llamarlo el Raval de Madrid, un raval en pequeñito, ¿no? Un barrio chino. Y de ahí estaba el primer espacio ocupado con K de la ciudad de Madrid, en la calle Amparo, una de las calles más importantes del barrio. Y ahí se movía gente como estos olor a sobaco que luego dieron pie a algunos de los grupos más conocidos del Estado español, como Sin Dios, y también alguna de las distribuidoras más potentes como Fobia o Víctima del Progreso o Crímenes de Estado. ¡Guau, qué mítico todo! Sí, sí, es que suena todo... Sí, sí, sí. Pues vamos con esos olor a sobaco, con el punk ha muerto. We'll be right back. tú ya está muerto, es que no te has dado cuenta, es que no quieres saberlo. Sigue en tu historia, sigue con tu actitud, sigue siendo todo, sigue siendo todo. Pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow. Olor a sobaco, pues con ese el punk a muerto. La verdad es que la canción podría ser, es de hace unos años, pero podría ser de hoy mismo. Lo poníamos a colación del barrio del Lavapiés, lo decimos que Lavapiés y todo el centro de Madrid está gentrificado, pues no es ningún secreto. Comento, el sábado estuve con unos amigos en Malasaña, que es el barrio por el que salía con mis veintipocos años. Fin de sí y fin de también. Y que en aquel momento ya tenía un proceso de mejora urbana y de reforma, sí, que hacía, sí, que sí, no fuera el Malasaña de 10, 15 años atrás. Eso es, en muchas, muchas cosas, pero sí, sí, como pudimos ver mucho la, pues el cambio. Por cierto, en aquella Malasaña, la donde conocí, por cierto, a la Teniente Vergonzosa en su momento. Éramos muy de empezar siempre en el mismo sitio de la calle Ballesta, que la calle Ballesta es como la oda al proceso de gentrificación en el barrio concreto de Malasaña Tribunal Maravillas. Tiene todos los nombres que quieras y no sé cuál es exactamente el correcto. Ese bar del rollo hace años es actualmente un restaurante vegano no politizado, un restaurante vegano moderno, y los locales de al lado van todo mucho en esa línea. Pues bien, este sábado el grupo de cuarentones con el que me junté por esa zona de Malasaña o Tribunal, por la zona de la parada de metro, éramos muy graciosos porque no parábamos de decir a cada calle, cada esquina que doblábamos, pues antes allá había tal garito, ahí ponían, sí, ahí ponían los minis a 3 euros, sí, a 1000 pelas, no sé cuánto, sí, de por donde está este gastrobar, pues antes era un kebab, mira, aquí estaba el no sé qué, pues ahora, y donde estaba la tienda de alimentación para pillar birras, ahora venden una franquicia de magdalenas. Donde estaba Difusión Libertaria La Idea, a saber qué estará, o el Ateneo Libertario, si no recuerdo mal, de Malasaña, o el local que tenía Lucha Autónoma, o, pues, sí, o mil cosas. O mil cosas, pero vamos, sí. Los locales de ocio y de no ocio, los locales políticos y todo. Nos faltó decir el antes todo esto era campo, pero bueno, eso no lo guardamos para cuando paseamos antes, por Pinto. En el siglo XVI esto era campo. Pero por ahí no salíamos de fiesta por Malasaña. Pero para, si queréis, datos y no solo sensaciones de viejos sobre el proceso de gentrificación del centro de Madrid, leemos en el Twitter de Nación Rotonda, que todo el tema del urbanismo lo hacen muy, muy, muy, muy bien, pues algunos datos. La transformación de residencias en pisos para turistas en Madrid va como un tiro. Si hace un año había 3.000 Airbnb en Distrito Centro, hoy son más de 4.500. Una de cada 10 viviendas del Distrito Centro de Madrid está listada en Airbnb. En el Barrio de Sol hay más Airbnbs, 1.209, que habitantes menores de edad, 655. Los datos apuntamos son de 2018, pero el proceso, aunque tuvo un pequeño parón con la pandemia, no se ha invertido, así que seguramente a día de hoy, cuando toque actualizarlo, los datos sean peores. El barrio multicultural que acogió la inmigración del resto de España y después del resto del mundo tiene cada vez menos vecinos. Entre 2019 y 2020 perdió 13.000 empadronados. Cada vez hay menos negocios y triunfa la reconversión de locales en viviendas. Los negocios que resisten se han orientado hacia el turista, haciendo más difícil vivir allá los vecinos. Han desaparecido negocios históricos como el restaurante senegalés Baobab, que hacía de centro social de la comunidad de este país, porque los propietarios no pudieron asumir la subida del alquiler. Y en el que se comía muy, muy, muy bien y te dejaban poner los carteles políticos, tuve que decirlo, sí, sí. ¿Eh? Aunque la comida senegalesa pica mucho para mi gusto. Oye, pero esta, a mí es una de mis debilidades. Me está dando gusto. Los precios de los pisos no paran de subir. Han desaparecido las tiendas chinas y se han multiplicado los hoteles. Los cupcakes, las bicicletas, los locales de ladrillo visto ocultan como cada vez hay menos niños y menos ancianos en la calle. Y en general, menos habitantes y más turistas. También hay menos ferreterías y más galerías de arte. El distrito de embajadores al que pertenece el barrio es el que más población pierde desde el año 2010. Cada vez más un escenario y menos un barrio, que incluso ha perdido gran parte de su red de militancia política porque los militantes se han tenido que ir a vivir a otros sitios al no poder asumir las subidas de los alquileres. Y es algo que también vivimos muy directamente desde Cienfuegos. Cienfuegos como programa empieza en Radio Ela, que es una emisora que durante muchos años tuvo el local en el Centro Social F10, que era un local alquilado en el que estaban también, pues había una pequeña distribuidora y sobre todo era la redacción del periódico Diagonal. Ese local, cada vez que paso por delante, ahora es como un pequeño hotel barato para turistas. Yo cada vez que lo veo se me parte el alma. Y nada, con este mal sabor de boca, Pues no queremos terminar el programa, así que vamos a terminarlo con buen sabor de boca, con un poquito de punk del siglo pasado, como todo, casi todo lo que hemos puesto hoy. Nos vamos a ir con una banda de cuando Madrid estaba mucho menos gentrificado y ni siquiera se utilizaba este término, y que, si no recuerdo mal, hablando de términos y de polémicas, leí en su momento en el fanzine Miguel Escupe al Alcalde, que era el autor de este fanzine, era un gran amante del punk y un gran amante de Andanada 7, a pesar de las diferencias en el tema de las drogas o ese tipo de cosas, que Andanada 7 se llamaban así porque es el tendido de las ventas más barato y les gustaba ir a los toros. No sé si es verdad o mentira, pero ahí se queda. Y que, a pesar de esto, Teodoro, el creador de ese fanzine, vegano y demás, decía, joder, es que es una pedazo de banda. Y es lo que me pasa a mí siempre. No me gusta el punk madrileño en cuanto a actitud, estética o tipo de letras. Pero, hostia, grupos, pues yo qué sé, como Speedy Flotes o todo este tipo de bandas, me molan muchísimo musicalmente. Y la que más me gusta de todo, después de Petra Fenetra, son estos Andanada 7. Pues despedimos con ellos. Puta vida.